Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. El amor no es un estado, un sentimiento, una disposición. Sino un intercambio desigual, cargado de historia, con fantasmas, con anhelos más o menos descifrables para quienes intentan verse uno a otro con su propia visión defectuosa. Otra vez me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Martes de Margaritas. Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Martes de Margaritas. Estamos ya en el número 51, así es que continuamos con más martes. Gracias por estar escuchándonos. Amiga, bienvenida. Muy buenas noches a todos quienes se conectan a la señal de la radio de la Casa de la Cultura. Ya saben, estamos por varios frentes, nos puede escuchar por internet, los que son un poco más vintage, puedes sintonizarlos a la 940 AM, sino también en esta aplicación con Tunelin Radio, pues también pueden encontrar Tunelin Radio, también pueden encontrar la radio de la Casa de la Cultura y escuchar este programa de Martes de Margaritas. Les recordamos también que si ustedes quieren vernos en video, ver cómo la Aleja hace un striptease coquetón, pueden hacerlo también en la página de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Y qué más les recordamos? Que pueden llamarnos al 2220-966 o pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas. Muy buenas noches, bienvenidos pues a este magno martes. Y para iniciar el programa del día de hoy, que va a estar, bueno, un poquito atropellado, como quien diría, porque, bueno, les comentamos que hoy teníamos la visita de un académico para hablar un poco sobre las preguntas de la consulta popular, hacer un análisis un poquito más profundo a las preguntas. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, nuestro entrevistado no pudo venir. Y nos quedamos, como que nos quedamos un poquito sin piso. Sin embargo, hemos traído un mix popular. Ya les vamos a contar de lo que se trata después de la primera canción. Así que vamos con Alcaloides y una película de bajo presupuesto. Thank you. Rompe la Rutina con Martes de Margarita. Seguimos con el Martes de Margaritas, que apenas inicia, de hecho, y le mandamos un saludo a María José, que nos está escuchando. Gracias por hacerlo, y vamos a ver qué sucede en este martes, un poco atropellado, como lo dijo la Aleja, porque a veces las cosas de la vida hacen que nuestros invitados nos digan, no, muchas gracias, paso, porque tengo cosas más importantes en el día, en la agenda del día. Sin embargo, nosotros siempre va a ser un honor y un gusto poder conversar y comunicarnos con ustedes. Así que cualquier opinión, duda y sugerencia, no duden en decírnosla. Puede llamarnos al 2220-966 o si no, a través de nuestras redes sociales. Y con eso vamos a tratar de empezar este tema que hemos denominado el Mix Popular, en donde no solo vamos a hablar algunas cuestiones que se plantean ya en las semanas de consulta popular y estos juegos políticos que vienen de por medio, sino también otras acciones que han sucedido alrededor del mundo y en la sociedad, cómo se van manifestando cierto tipo de posturas políticas y también cómo se van de una u otra forma haciendo más fuertes las luchas feministas. Recordemos que este fin de semana estuvo en Estados Unidos esta marcha en contra del machismo del presidente del copetón. del güero, del muro, del suquito naranja. Y muchas de las actrices que conocemos dentro de Hollywood, de las más conocidas, ahí estaba la Natalie Portman, estaba la cantante, la Adele, esa que canta bien bonito, dando algunas declaraciones donde exponían también sus situaciones de acoso y cómo tuvieron que enfrentarlos dentro de sus vidas, que para nosotros en algún momento fueron idealizadas. Dijeron, ¿por qué no? Yo quisiera ser como tal persona, pero nos damos cuenta que esta estructura patriarcal está atravesando todos los espacios de la vida. Así que con eso vamos a empezar este mix popular, amiga. Ese mismo es el Fruity Mix del día de hoy, el mix popular de todos estos temas que nos están, que nos atañen, que nos llaman, que nos convocan. Y realmente, bueno, para empezar acá, estamos todavía a una semana y más de la nueva consulta popular, en donde nuestra opinión pública será decidora en muchos rumbos políticos que se tomen en el país. Sin embargo, creo que como nosotros siempre en Martes de Margaritas nos encontramos en una encrucijada entre este sí o no, porque es como sí con estos, si no entonces con estos otros, y no nos gusta, como que en estos casos no nos gusta tomar una postura entre partidista, blanco y negro, partidista o absolutista entre un extremo y el otro. Entonces, lo que queríamos proponer era más un análisis mucho más profundo a las preguntas, pero bueno. Que lo desarrollaremos en medida de lo posible, sí, la próxima semana. Que creo que es súper importante también. Porque también debemos, ¿no?, tomar en cuenta que existe una nueva ley que se acaba de mandar acá a la radio, un nuevo comunicado en donde hay que tener cierto tipo de precauciones al hablar de la consulta. Vaya a saber Dios por qué. Sí, hablar de cualquier cuestión electoral, eso ya les estamos contando. Así es que vamos a tener que ser muy cautelosos con eso. La idea es analizar a profundidad las preguntas. Obviamente está en ustedes la decisión que tomen y qué es lo que vayamos nosotros como pueblo, como ciudadanía, a legitimar con estas, al dar nuestros votos. Por otro lado, precisamente creo que la marcha de las mujeres en Estados Unidos fue una... Es un punto muy importante dentro del pensamiento feminista a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, porque eso refleja muchas de las cuestiones que han estado pasando durante años y que han sido socapadas precisamente por estos grandes líderes políticos, sobre todo el actual presidente, que creo que ya los gringos como que no están muy contentos con él. Con el joven aquel. Con el joven tomate. Entonces sí es como complicada la situación política que se viene en Estados Unidos. No solamente por la marcha de las mujeres, sino por muchas otras causantes que ya están siendo como que mucho para los estadounidenses dentro de sus propias elecciones. Por eso hay que saber elegir, hay que saber votar. Y es importante analizar antes de ir y dejarnos llevar por nuestras pasiones de si estamos con uno o estamos con otros. Si es que queremos volver con nuestro ex o preferimos el nuevo. El nuevo, y resulta que el nuevo tampoco puede ser muy bueno, tal vez sí lo sea, o el ex ya va a cambiar, qué sé yo, entre tantas promesas. Lo mejor es analizar, y si podemos irnos por una tercera vía, qué mejor. Claro, y dentro de esto del ex, vaya Dios a saber por qué, le han botado sus huevitos. Esa fue una de las noticias también que causó furor en esta semana pasada, que los huevos del expresidente, o sea, eso es tan... El titular, ¿no? Ha provocado algunas reacciones políticas, sociales, culturales, en donde, bueno, por una parte, económicas incluso, subió la demanda de huevos, y eso me parece súper chévere porque ha incrementado las ventas. Aún siendo ex, sigue como dinamizando la economía. Lo que yo me preguntaba y lo que de hecho hablaba en esta semana era, ¿cómo es posible que le hayan lanzado huevos al expresidente Rafael Correa Delgado y ni siquiera al loco le han lanzado? O sea, ese nivel es súper fuerte, porque creo yo, pienso yo desde mi zona de confort, ya con esa platita que se llevó, con la que se ganó, con la que seguirá cobrando como presidente, creo que sí le alcanzaba para una vida de hipster digna en las Europas. Haciendo academia, encamando el cuento de la Revolución Ciudadana como haciendo un hecho... Haciendo modelo de gestión. Claro, como un hecho profundamente revolucionario dentro de un país tercermundista. O sea, un man de un país tercermundista con plata en un país primermundista tiene para vivir como hipster fresca. Yo estaba planteando como la posibilidad de que sí haya tomado este curso de escritura de thrillers psicológicos que le recomendé hace algunos meses a mi querido ex, y que en su libro, y que su nuevo libro se titule La Gran Estafa 2. Recarga. Es que si es tenaz, o sea, sinceramente no sé hasta qué nivel vaya a seguir bajando nuestro expresidente, nuestro amado expresidente. Sí. Yo tengo ahí. Podía haber salido como por la puerta grande, o sea, terminó su candidatura, quedó todavía adorándose por mucha gente. Claro. O sea, sí tenía, yo creo que hasta hace unos meses atrás, sí tenía todavía su cualquier 40% de voto. Pero es medio complicado ahorita. Es como pensando como en una figura política que existe en donde su familia a través de procesos de corrupción fue deslegitimada, es Macri. Por ejemplo. Y Macri empezó a hacer este cabildeo que, si tú te das cuenta, es un poco lo que Rafael está haciendo. Está comiendo otra vez con el pueblo. Claro, hoy día salió un video, ¿no? Las inflas de, yo soy el perseguido. Todo ese tipo de cosas. Comienza a recorrer los barrios, ya no con estas grandes televisoras que le siguen, sino como de verdad, haciendo este cabildeo que si es que nos ponemos en otro escenario, lo hizo Macri y ganó. Pero es que Macri lo hizo antes de que fuera alguna vez presidente. Pero Conte y estaba también en estos procesos súper fuertes de corrupción toda su familia. De todas formas, sí, pero Macri como figura, o sea, aquí le elegimos en una de las votaciones a Correa junto a Glass, sin importarnos que el taita de Glass sea un pedófilo. Buen punto. O sea, no, es como, ¿y cuál era el pensamiento? Se ve a la persona, ¿no? Uno no elige la familia, o sea, esas cosas, no, o sea, como buenos... No sé, buenos seres humanos, no lo vemos. Pero son cosas que también deberían afectar en la decisión, creo yo, en algunos casos, en otros no. Eso ya queda a la subjetividad de cada uno, pero así han ganado, entonces. Pero también dentro de esa subjetividad creo que también está ligado este ejercicio de partidista, como estábamos hablando, porque a la larga ahorita son como representantes del sí o del no. Y entonces es como que a veces uno le puede dar vergüenza votar no para que no te lleguen a estas líneas partidistas. Sin embargo, es como que hay que hacer esta reflexión de, a ver, primero yo, este ejercicio de la democracia va a dar cuentas y va a dar resultados que nos va a afectar a todos. Puede que sea a favor o en contra de nuestro candidato preferido, nuestro partido preferido, pero quienes la vamos a tener que sudar y sufrir somos nosotros, claro, como pueblo. Y ahí va a ser de las decisiones que uno mismo tome, de que sea lo que respalde más que a quién, que sea lo que se está respaldando. Porque creo que en este tipo de consultas hay que ser muy, muy cauteloso en lo que nos preguntan y si las preguntas están realmente dirigidas a un tipo de respuesta específico. Hay preguntas para mí que son muy, y no solo, muy tendenciosas. Y no solo en el caso de Ecuador, de hecho están haciendo el censo en Colombia y uno de los... De la misma forma. Y uno de los especialistas que analizaba dice, o sea, el censo de Colombia es tan irreal porque no va a dar cuenta de la existencia de las diversas poblaciones que existen. Porque las preguntas están siendo direccionadas, entonces para nosotros también, si las preguntas están siendo direccionadas, no van a dar cuenta de las necesidades reales que existen dentro del país. Solo como estas cuotas políticas que uno no puede decir, no voy a votar, voy a votar no por esto, porque como decía la Aleja, es una cuestión ética, hasta moral votar sí a veces. Claro, o sea, si te ponen una pregunta en cuanto a la pedofilia precisamente, creo que como ciudadanos éticos, morales, qué sé yo, vamos a votar, exacto, votaremos que sí, pues es una pregunta que se requiere. Sin embargo, los anexos es lo que debemos analizar, qué es lo que se viene detrás, quiénes van a manejar esas cuestiones, o sea, qué gente va a entrar. Qué gente está por el sí también. También hay que analizar quién, y también quién está por el no, o sea, también, qué gente está por el no y qué gente está por el sí. Por eso es como que nosotros, y tampoco creo que esta vez sería justo votar nulo, porque al contrario, creo que debe ser mucho más analizada las cuestiones. Son preguntas muy, muy tendenciosas. Y con Rafael Correa y sus huevos, pues... A mí sí me sorprende muchísimo, porque no sé hasta qué punto el hombre, o sea, que fue el MPD, sea quien sea, yo solamente hago este análisis, ni a loco que ama se le han lanzado huevos y tomates. Pues que loco también creo que tiene ahí su fuerza de choque. De todas formas, creo que este acto fue bastante simbólico. Y bueno, los medios también acolitan muchísimo, claro, para que se ensalce y se realce estas cuestiones. Sin embargo, es como que bien podrías estar en tu casa, pana, calmadito. Escribiendo la gran estafa, vos. El tercer mundo académico. El tercer mundo con carreteras, algo claro, así. Claro, haciendo academia, alguna cuestión, encamando, como digo, la Revolución Ciudadana, mostrando como si fue posible 10 años de revolución, qué sé yo, cualquier cosa. El cuento que acá tenemos, podían irlo a poner allá en planos académicos y vivía bien. Yo no sé por qué bien se quiere confrontar acá de gana solito. ¿Cuál será la estrategia también? A veces es como que... Dentro de estas grandes consultoras que van moviendo como todos los procesos de elecciones presidenciales de Latinoamérica, puede entender su entramado. Uno ya puede llegar hasta estos, ¿cómo se dice? Estas teorías conspirativas e hilar fin y todo lo que quiera. Sin embargo, le botaron los huevitos a Alex. Es que esa es la cuestión. O sea, todo podrá ser muy conspirativo, muy bonito todo, pero que te lleguen a lanzar huevos y que estés ahí un poco... Trístela, así como se dice, chuta que sad. Y con eso vamos a escuchar Cuestión de Cuna de Sara Eve. No es Sara Eve. Eve dice. Bueno, escuchemos. Los taxistas están todos enojados con el gobierno. Sí. Contra esa gente sin sentido común. En todo este evento, lo único que tengo esta canción, un elemento. No me preocupo por el rap, sé que conmigo está contento. Le pongo mi dulzura y lo utilizo, así sublimo mi lamento, te lo cuento. Hay gente molestándome tremendamente con esta tremendamente. Nunca cambiará, cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento. No hay vacuna, lo que anda dando vueltas, yo vengo, multiplico, no sobro, ni resto, me implico, te explico. Yo estoy en la ciudad del consumo, vivo en la región que está en la tabla de suicidios en el puesto 1. Ese chico por no jugar se puso peligroso, ese pequeño está arruinado, el problema es grueso. Cerdo preso por lamer hueso y comiéndose la carne está el sabueso. ¿Dónde está eso que se llama progreso? Si un grupo de empresas pone al pueblo depresivo en pie. Somos presa de nuestra raza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te atontaste tanto? ¿Por qué pasas todo el día hablando? Llego en el silencio con mi nombre, tomo el mando. Así como me ves es como ando, comando. Un ejército de bailarinas que se opone a quien gobierna la Argentina. No es ninguna damadrina, es una mina envuelta en oro lavando dinero. Me darán la vía sin el tren y la bala en el cuerpo de otro destino y yo es lo que quiero. No es cosa poca, provoca el paco un tono opaco y pa' colmo pa' comer muy poco. Loco, sabes de mi decencia, conozco mi descendencia, carezco de creencia salvadora, agradezco tu influencia sanadora. Sé que la carencia da potencia, tú con tu ciencia, el ejercicio de la inocencia. complicidad civil es homicida. Me toca asistir al cine sin placer de ver que es mayor enfermedad la xenofobia que el SIDA. Lo mismo no, no me da lo mismo. Me paro ante el mismo mi mierda que no recuerda que roba tierra. Es lo contrario a lo que quedó de izquierda. ¿Ves? La mirada de esta chica no es la de una chica cuerda. ¿Ves? Tira, mentira, mientras mira, mentira, mentira. Querida, amiga, la gente está confundida. Y revolución verdadera no tiene sponsor. Mi vida canto porque baje el costo de vida. Comprendo tu contradicción. Fíjate quién te ha visto, quién te ve y quién te viste. El patrón de la casa de explotación. La marca caliente está oficiando. La marca que marca tu canción, acción irreprochable. Aquí va mi reacción inevitable. Activarás tu mente o evitarás que hable. ¡Ay! En tu gobierno, cruces cretinas entre otro bar de muertos. Algunos el poder los excita, otros el no poder comer saber. Yo te digo que, mami, esto no es Miami. Mami, esto no es Miami. Mami, esto no es Miami. Mami, esto no es Miami. No, nunca cambiará cuestión de cuna. De crianza para el nacimiento no hay vacuna. No, nunca cambiará cuestión de cuna. De crianza para el nacimiento no hay vacuna. No. Nunca cambiará cuestión de luna, de crianza para el nacimiento no hay vacuna. No, nunca cambiará cuestión de cuna. Rompe la rutina con Martes de Margarita. Y continuamos con más al análisis, creo que muy, muy, muy profundo y minucioso al que hemos llegado en este corte. Es que tal vez a Rafael Correa le lanzaron huevos porque regresó muy pronto, sí. Uno con la herida abierta, en la vivita, echarle sal. No, mientras que a Loco no, porque como volvió 20 años después, capaz se le extrañó y mejor se le recibió hecho, como sí. Bien. La no nostalgia. Sé. Por cuestiones de nostalgia, así como que ya vuelve a ver él qué pasa. Reír. Tengo uno de mis chistes de stand-up, está muy relacionado a mi loquito que amo. Exacto, ese creo que es la conclusión de este análisis detallado, profundo y exhaustivo que acabamos de hacer en este pequeño corte de por qué al uno le lanzaron huevos y al otro no, siendo que el uno es hasta más guapo que el otro, pero... huevitos del expresidente. Sí, creo que es por eso. Regresó muy rápido. Con la herida abierta no debía regresar todavía. Así no se puede. Por otro lado, otra de las cuestiones que ha causado furor en esta semana fue la falta de higiene del señor Julián Assange. ¿Qué está pasando? Es que ya es ecuatoriano y se cree que el ecuatoriano es sucio. Ya nos dijeron, ya dijo también uno de los embajadores argentinos. De hecho. Mientras estuvo aquí, que somos un poquito sucios. Creo que se lo tomó a pecho el señor Assange. Y claro, o sea, la falta de higiene ha ocasionado problemas en la embajada ecuatoriana en Londres. Porque el hacker australiano, a quien ya le fue concedida también la ciudadanía, porque eso no es importante, o sea, que se le haya dado la ciudadanía a Ecuador, aquí la ciudadanía ecuatoriana no es importante, lo importante es que es sucio. Es que claro, pues amiga, vos también, ¿cómo te adhieres a un país tercermundista y te comienzas a comportar como tal, como dicta el estereotipo? Claro, y pese, bueno, a que le dieron la ciudadanía ecuatoriana, no pudo salir de la embajada, porque ese era el plan, o sea, era como una estrategia de que se le da la ciudadanía, y el hombre pero ya como vas, ciudadano ecuatoriano, claro. Ya podía salir de la embajada, venirse claro. Para acá, para el país, vivir en Vilcabamba, no. Comprarse un terreno, hacer una hostería. Pero no, se le frustró el plan al señor fundador de Wikileaks y no pudo salir, nunca pudo salir de la embajada. Ahora es ciudadano y aparte es cochino. Toda una alabanza que tiene el señor, o sea, es el héroe misógino más adorado. Sí, y ahí no también, sé, y ahí yo creo que responde en momentos críticos, porque algo que no hay que olvidarse es que este Martes de Margaritas, en uno de los inicios, cuando antes de ser Martes de Margaritas, mientras tú y yo queríamos militar en algo, me acuerdo que fue esto de la Assange. Sí, sí, sí, sí. Y claro, y estábamos en toda esta onda del ciberactivismo y cuestiones por el estilo, que nos daba como la necesidad de luchar por una causa en donde no se coarte también la libertad desde un grupo superpoderoso como es Estados Unidos. Exactamente. Sin embargo, creo que como ha sido la tónica de todo este último tiempo, de que no puedes quedarte solo con ese tipo de cosas, sino también ver en qué contexto se desarrolla y pide también la protección el ciudadano Julian Assange, es por casos de que él violentó a mujeres, o sea, no necesariamente como hay la violación como la tenemos de este estereotipo de que si es violación así como todo lo trágico, a veces si no es consentimiento eso también es violación. Totalmente. Y si es que en ese consentimiento no existe protección que la otra persona demanda, eso también es violación, porque las cosas se hacen por consenso. Si no, te haces una paja y te duermes. Exacto, y ya. Y te calmas o te bañas con agua fría y no molestas más. Iba a decir otra palabra, pero no. Claro, o sea, y Julian Assange, o sea, según muchas, hay una documentalista que precisamente ha seguido el proceso de Julian Assange, quien también lo califica como un hombre muy voluble, muy volátil y muy egocéntrico, ¿no? Y ese magnetismo que tiene precisamente se le ha vuelto en su contra. Ya no es Batman, sino es el Joker, dice, ¿no? Hay una escena en la que Assange se disfraza para salir a la calle, cobra matices sombríos en compañía del resto del documental. Se lo recomiendo, es un documental se llama Citizen Four, y lo hace Laura Poitras. Y aquí también se revela un poco, ¿no? Porque es un documental en donde también se habla de Snowden, que él sí como que sí está como en la onda del héroe informático, mientras que Julian Assange no. Que Snowden tiene esposa. Claro, o sea, lo que Assange hizo nadie le niega, ¿no? Esta aportación de WikiLeaks a la campaña, por ejemplo, de Donald Trump hizo que también se destruyera la credibilidad entre los liberales, por ejemplo, también durante la campaña. Sin embargo, igual ganó Trump, así es que no logró hacer mucho por ese lado. Yo sí tengo ahí como algunas dudas existenciales, porque digo, este es un aparato tan sofisticado como puede llegar a ser la inteligencia estadounidense, que nos controla a través de todos los dispositivos que nosotros tenemos, porque tienen wifi, cámaras y todo lo que sea. ¿Cómo todavía está vivo? ¿Cómo vive, cacho? Como una persona que tiene tanta información, por lo general vive un año, se hace un librito, deja codificando alguna cuestión, algo por el estilo, pero no está ahí no, pues pidiendo ahorita, a la ciudadanía ecuatoriana. Porque yo creo que ahorita más bien él fue un poco más táctico en vender la información o en dar la información, porque al principio de pronto empezó como una cuestión de hacker, de sí, bajémosle al sistema. Ajá. Sin embargo, ahorita ya es una cuestión de negociación, porque también él advirtió. Assange advirtió a Hillary Clinton, por ejemplo, que la seguridad de WikiLeaks había sido burlada y que hay comunicaciones del Departamento de Defensa a punto de salir, y eso también previno a Hillary Clinton durante la campaña de Trump. Entonces, por ahí también ya tiene gente que le respalda y gente que obviamente o él mismo está cobrando a raíz de proteger su vida, ¿no? Dando información a quién es y a quién no es, porque al parecer en ese momento está jugando de todos los bandos posibles. Como todo buen joven posmoderno. Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué más te puedo decir, amigo? Entonces, bueno, está Assange ahorita, en este momento de la vida, creo que está entre la visión de ser, realmente redundando la palabra, un visionario o un traidor. Y entre estas, la mitad que está sucio. Así es que vamos con eso al corte publicitario y volvemos. Y regresamos con más. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Martes de Margarita está de vuelta. Y continuamos con más Martes de Margaritas de aquí en nuestro programa número 51. Con hablando del mix popular, en donde hemos hecho un surtidito selecto de las noticias que han tenido interés nacional debido a muchas circunstancias, porque no podemos hablar de la consulta popular a fondo de las preguntas con por este momento no. Con este análisis académico lo haremos la próxima semana. Sin embargo, creo que hay muchas cosas todavía por decir, como por ejemplo que guión ya no se tilda. ¿Desde qué año era? Desde 2010 ya no se tilda. Según la RAE, guión ya no se tilda. Ahora se va a decir guión. Guión, porque es considerado como un monosílabo. Pero me parece absurdo. O sea, la RAE te quita cosas que no debería. Por ejemplo, no me gusta cuando me quitó la tilde de solo. Cuando hablabas de solo, de solamente. Solamente. Y solo de soledad. Solo esa persona. No, eso a mí me perturba mucho cuando escribo. Claro, a mí también. Yo, por ejemplo, el día de hoy estaba escribiendo guión a diestra y siniestra con tilde hasta que me corrigieron, me dijeron que no. Creo que otras palabras sí deberían llevar tilde, como huir, por ejemplo. Debería ser hiato, pero eso huir. También es como monosílabo, es un considerado monosílabo. Por la unión de los... Porque hay una regla general, o sea, no es que guión específicamente, sino claro. Que cumple como esta regla general de las cosas. Pero son dos vocales cerradas, la otra es una vocal abierta, una cerrada, no debería. O sea, el hiato destruye. Bueno, amiga, tienes una lucha más, una causa más, peleate contra la RAE. Es que me cae mal la RAE. Este es un datito así adicional que hoy me ha conflictuado y he dicho a toda persona que he visto que yo ya no se tilda. Y ustedes, amigos, también quiero que lo sepan, amigos y amigas. Y si ustedes tienen algún dato adicional de interés nacional para... ubicarlo dentro de este mix popular, puede hacerlo al 2220-966 o también nos puede escribir a nuestra página de Facebook, estamos como Martes de Margaritas. Ahí ya sabe, llámenos, escríbanos, que todo es bien recibido en el marco del amor y del respeto que todos debemos tener. No sé si nos tenemos, pero deberíamos. Sí, deberíamos. Y bueno, esperemos que se resuelva esta cuestión con Julián Assange, porque ya nuestro presidente lo ha dicho. Que es un problema que causa molestias, desde ahí como el cacho que no te sale, como la olor, como la espinilla ciega que no termina de madurar. O sea, se nos está volviendo un problema. Muchos le querrán, muchos yo no, lo personal no me interesa. Pero si es tu compatriota. Pese a que es mi paisano, no, en Londres, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, que entre paisanos a veces no nos caemos bien. Y con esto vámonos con otro tema musical y vamos a escuchar en este momento a los Stereo Human Sig con Entropía. Vamos ahí. Thank you. rompe la rutina con Martes de Margarita. Y después de escuchar a Stereo Humancy con su Entropía, volvemos con más Martes de Margaritas, en donde ahorita nos vamos a tomar este tiempo para abordar un poco las preguntas y vamos a ser muy sinceras en este momento. Estas preguntas, estos bajo puntos de vista son nuestra responsabilidad, es lo que nosotros creemos. Ya la próxima semana tendremos un experto que nos ayudará a entender muchas otras cosas que tal vez nosotros no vimos. Pero esto ahorita es bajo nuestra responsabilidad, no de la Casa de la Cultura, sino del Martes de Margarita. Es así como este análisis brevísimo que uno hace el domingo a las 4:30 de la tarde cuando está a punto de entrar. Cuando ya pidió la cédula dos veces. Exacto, estás viendo entrar y ves así como a ojo de buen cubero, ¿por qué vas a votar sí, por qué no, por quién sí, por quién no? Bueno, ese es este momento preciso, vamos a adelantar. Así que vamos a hacer la pregunta número uno, ¿qué dice? Castigo político para los corruptos. Yo, por ejemplo, en esa pregunta votaría que sí, siempre y cuando sea retroactivo, y que los políticos de hace más de 10 años atrás, desde hace 20 años atrás, que representan toda la derecha y la oligarquía del país, ser puestos bajo este castigo político. Ahí votaría sí. De lo contrario, o sea, da lo mismo. Tenemos a un señor Lazo que hace política y qué bien que nos fregó la vida en el 2000. No nos olvidemos de eso. Claro, y también yo creo que más allá del castigo político que es bien recibido y que debe como que debe hacer, de hecho debería ser una práctica. Ajá, no debería estar como parte de un referéndum. ¿No? Claro, es la del referéndum, ¿no? Claro, la una es del referéndum de la Constitución, porque recordemos que hay referéndum y hay la otra que es para la consulta popular. Entonces, esta del referéndum que va a hurgar en la Constitución, que ya hicieron buenamente hace algunos años, hace algún tempito nomás, él no dice o no se estipula que devuelvan lo robado, pues. Claro, o sea, es justamente exacto, que devuelvan lo robado. Esta es la pregunta, precisamente el referente de la pregunta uno, que es la lucha contra la corrupción. Yo digo, devuelvan lo robado, más sea váyanse, pero devuelvan lo robado. Y ahí estaremos hablando, o sea, a ver qué tan buen plan puede resultar ser. O sea, y más, esto, que, ¿no? Y que más que nada, que no responda a una coyuntura social que está viviendo el Ecuador con esto de las denuncias de los casos de corrupción. O sea, esto es como amiguémonos políticamente con todos los frentes para poder luchar todos juntos contra la corrupción, cuando sabemos que todo está estructurado con un montón de personas corruptas que no necesariamente están en los puestos más altos. Yo conozco varios casos en donde hay la persona mando medio que es más corrupta que el jefe. Exacto, o sea, ahí también tenemos que ser muy, muy analíticos, realmente quiénes van a beneficiar esto y quiénes no van a pagar. Y también son gente que ha hecho muchísimo daño al país, no nos podemos hacer los tarugos. Pregunta número dos. La pregunta número dos habla sobre la reelección indefinida. Esto supuestamente es para garantizar el principio de alternabilidad. Y bueno, por ejemplo, esa es una pregunta que yo sí votaría un, o sea, yo le daría un sí porque ya, o sea, ya tuvimos 10 años un man que hasta ahora sigue regresando pensando que todo el mundo le va a adorar y terminan lanzando. Es que tal vez es un ex que esté estructurado bajo la estructura del amor romántico. Claro, donde más drama hay, más piensas que te ama. Entonces ya con lo de los huevitos, más drama hubo y sigue aquí, es porque de verdad nos ama. Ponte y sí. O sea, el amor todo lo puede, ¿no? El amor de todo lo puede. Yo, sin amor, yo nada soy, señor. Claro, el amor lo puede todo, pero no, o sea, creo que sí es importante eliminar la reelección indefinida porque también ha sido un punto de en donde mucha gente ha hecho de las suyas también con eso y no se vale. O sea, sí hay que tener alternabilidad y creo que eso es una cuestión muy importante para mantener un Estado democrático. Igual medio complejo que incluso habiendo como la reelección indefinida, la gente vuelva a votar por el mismo señor como tanto tiempo. Por al menos unos dos periodos yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que sí, o sea, ya ahorita ya no va a suceder, ya quedamos curados 10 años con una sola persona. Ya tal vez en un futuro cercano puede volver a suceder. O sea, que de verdad ya sea que mucho nos guste, podemos votarle nuevamente. Pero esta, no podemos olvidar que el referéndum para la reelección indefinida se hizo precisamente con este fin, o sea, que existiera en principio una reelección indefinida para beneficiar al mismo sector que ya estaba gobernando. Claro. Ahora que ya se fue, que ya no les gustó, entonces quieren eliminar esto. Por mí, en este sentido, como digo, para mantener la democracia de un país, es necesario, porque debe haber la alternabilidad, tal como dice la Constitución, cada 4 años, hacer un nuevo llamamiento y que haya nuevos candidatos. Así pasemos de Guatemala a Guatepeor, porque ya nos hemos dado cuenta que nuestras elecciones no son las mejores, o nuestras decisiones ¿Lo dices no son por las la mejores. Ropa que me he puesto hoy? Pues sí. Bueno. Y también es una cosa que... Este es un ejercicio para los partidos políticos de no depositar ni configurar figuras y personalidades políticas partidistas que den cuenta. O sea, Alianza País era Rafael Correa y Rafael Correa era Alianza País en teoría. Entonces, este principio nos puede desarrollar también, o sea, esta pregunta, esta alternabilidad puede que hagamos un ejercicio de desarrollar procesos en un mundo súper utópico. Pero ¿y por qué no? A ver, ¿por qué no? Pregunta número 3. Bueno, el referéndum de la pregunta 3 habla sobre el Consejo de Participación Ciudadana, en donde nos están preguntando si estamos o no de acuerdo con enmendar la Constitución de la República para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En muchas se habla de un cese del Consejo de Participación Ciudadana. Esto quiere decir que se podría anticipar la terminación de los periodos de acuerdo al anexo número 3, que bueno, ustedes tienen que leer los anexos de la pregunta. Eso es importantísimo, es una clave muy, muy importante para entender de qué nos están hablando las preguntas. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Yo personalmente creo que no debería haber un cese del Consejo de Participación Ciudadana. Si bien es cierto, ahorita estamos cargados de injundia y de odio porque tal vez en algún momento no hicieron su trabajo como lo tenían que hacer. El que haya una participación ciudadana en estos consejos es importante porque sí se puede formar actos veedores desde la ciudadanía en cuanto a los actos de corrupción. Entonces, si vamos a castigar a los políticos corruptos, es necesario también que haya una participación ciudadana en donde también estén miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales y de todos estos núcleos que son gente importante que debería estar ahí, que no se ha puesto a dedo. Claro, que no sea designado por tal cual. Exacto, o sea, no sea algo dedocrático, sino que de verdad sea dentro de cumpliendo unos parámetros tal como siempre debió haber sido. De hecho, porque es importante dentro de un gobierno que haya un Consejo de Participación Ciudadana en donde los de a pie podemos entrar y hacer veeduría, porque eso digo, o sea, si va a haber una cuestión de castigo a los políticos corruptos, ¿quiénes van a ser los veedores? Entonces no creo que deba haber un cese. Yo por ese votaría que no. Pregunta número 4. Yo estoy de acuerdo con todo lo dicho anteriormente por aquí mi compañera y amiga Alejandra. Compañera. Alejandra. Compañera, prosiga, por favor. La pregunta 4 es, creo, una pregunta que nos ha topado a todos nuestro más... Coyuntural también. Totalmente coyuntural y que nos ha topado nuestras fibras más sentimentales, que es precisamente la protección a la niñez, en donde nos preguntan si estamos o no de acuerdo con enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, según el anexo 4. ¿Nos puedes explicar, Ana, de qué se trata un poco esta pregunta, de que no prescriban los delitos sexuales? O sea, ¿qué es lo que nos están preguntando aquí? Claro, están apelando directamente a todos los casos que hemos vivido desde el año anterior, que se han evidenciado, que se han expuesto. Incluso me acuerdo uno de los casos de que las demandantes de un abuso, de un abusador que estaba en medio de una compañía de danza, no podían llevar a cabo sus juicios porque los juicios habían prescrito. Entonces, lo que se trata en esta pregunta es como de quitar esa barrera jurídica en donde el juicio queda sin valor y se pueda retomar en cualquiera sea el tiempo de la historia el juicio en contra de el abuso sexual. Ahora, en este sentido, no es que debemos decir que este gobierno está súper preocupado de nosotros, no, solo responde a algo que se hizo muy visible en donde están también muchas personas involucradas, donde incluso la justicia no ha dado el seguimiento debido, ni siquiera la policía, los periodistas ni la sociedad civil ha hecho lo que se debería hacer en estos casos de violación, que es la denuncia en el tiempo y en el espacio que debe hacerse. Y eso también da cuenta de que se debe no solo reestructurar con una pregunta de referéndum, porque todavía es de referéndum esta, sino es una cuestión que nos atañe a la estructura social en donde nosotros estamos viviendo. Es una denuncia silenciada, es una denuncia que ampara al violento, al violador, al que tiene el poder, y que deja deslegitimada la palabra de la persona inocente. Recordemos que con estos niños del colegio que fueron abusados, les han metido a esta cámara de Gesell para interrogarles nuevamente como unas 100 veces, pese a que está el juicio, pese a que no ha prescrito, todavía los puntuales de la legalidad no están siendo claros nunca, los procesos son todavía violentos. Entonces, si debe estructurar esta parte de la Constitución para que no prescriban, debería también ampararse como todo un sistema de protección a las víctimas y también de restauración a esas personas que han sido vulneradas. Y no estamos diciendo que van a ser víctimas de aquí por siempre, sino que necesitan también un proceso en que se entienda que el modelo legítimo de vida no es la violencia, no es el abuso, sino es el amparo a estas personas que decidieron abusar sobre la integridad de las personas. Muchas gracias. Amén. Y eso es la pregunta 4. Era súper importante que Ana lo explique porque yo sabía que ella estaba con esa injundia desde hace rato queriendo hablar sobre esta ley, porque es algo importante y es una pregunta que tiene su respuesta y creo que no hay que darle más vueltas, claro, al asunto. Esta es una pregunta que ojalá, va a cambiar tanto en la Constitución, en el Código Integral Penal, se van a sustituir algunos numerales para que precisamente las infracciones, bueno, de agresión y todo esto no prescriban, y en el Código Integral Penal, específicamente en el inciso final del artículo 75, va a decirlo explícitamente, que no prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de agresiones a un Estado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, daños ambientales y contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que se va a cambiar en el Código Integral Penal también, claro, para como, que esto yo, sea penalizado. Yo al menos le veo, todos vamos a votar en, o sea, todos los... Y que en cualquier momento tengas el chance, o sea, si de niño te estuvieron haciendo cosas y ahora de grande quieres decirlo, puedas hacerlo y que estés amparado por, exacto, la justicia. Que la ley, sin embargo, yo creo, como les digo, esto es una fachada y no es un cambio estructural, o sea, sí se necesita seguir peleando, seguir abogando, seguir haciendo de esto también una lucha más integral. Porque, claro, ahorita estamos con este pequeño hecho, que es un pequeño, muy pequeño paso, pero también es importante hacerlo. Para poder seguir cambiando nuestras propias leyes en cuanto a nuestros propios derechos sexuales y reproductivos. Pregunta número 5. Seis. A 6, no, 5. O la 5, la 5. La 4 yo tengo súper clara. La pregunta 5 es sobre la minería, si estamos o no de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido al anexo 5. Yo creo que aquí, si ponemos sí o no, va a dar igual, porque no, eso ya está explotado. De hecho, ya está concesionado. Ya igual no que la pregunta 7 sobre el Yasuní, si estamos o no de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional Parque del Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. La cosa es que por buenas fuentes se sabe que eso, tanto en la minería como en el Yasuní, esa platita ya se perdió, eso ya se explotó. Y son buenas fuentes que no vienen desde ahora, sino caso, que vienen siguiendo todos los procesos en contra de las mineras. O sea, no es que les pueden llegar a sorprender en una consulta popular, que es nuevamente este tratar de amigarse con esas personas que han dado la lucha. Ellos saben más que uno, porque yo no he estado involucrada, porque claro, digo ellos. Ellos saben súper bien cómo está el panorama y saben cuáles luchas son las que se pueden ganar y cuáles son las que ya no tienen sentido. Claro, o sea, si dijeron que iban a hacer 1.300 hectáreas, o sea, si nos dicen que va a ser un metro explotado, créanme que en este momento ya se explotaron 10 metros del metro que nos dijeron, así es que ya eso no va a ser un poquito complejo. Ajá. Que de verdad se cumpla, porque... Aparte ya está concesionado también muchas veces. Exacto. O sea, ya ni nos pertenecen. Ya ni nos pertenecen porque eso ya fue, ya está con nuestros queridos amigos los chinos, quienes ya compraron, ya pagaron por adelantado y solo tienen que venir a llevar lo que ya pagaron. Entonces, claro, eso va a ser más bien algo muy fuerte y una pelea que los pueblos indígenas la están dando desde hace mucho y van a seguirlo haciendo. Y sobre la pregunta número 6 sobre la plusvalía, esta pregunta para mí me parece como un hilo muy fuerte de todas las preguntas que nos están dando, porque nos dice si estamos o no de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar, o sea, la ley orgánica de plusvalía es para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocidas como ley de plusvalía. Lo que nos están preguntando es si es que queremos que se elimine esta ley, la orgánica, una ley que evita la especulación sobre el valor de las tierras. Entonces, eso hay que tomarlo con pinzas, porque yo personalmente diría... ¿Y tiene un anexo? Yo a esa pregunta diría que no. Todas las preguntas tienen un anexo y creo que es importante, y tienen justificaciones, entonces es importante que eso también se analice muy bien. Pero no creo que sea buen plan votar sí por una ley que evita la especulación. O sea... Es un poco extraño el que nos pidan votar sí. Es un juego de palabras. O sea, estaríamos votando la ley de plusvalía, se supone que a nosotros nos afectó supuestamente cuando se puso esta ley en el anterior gobierno, y hubo marchas porque nuestras herencias, porque no sé qué, y resulta que la mayoría de gente de a pie no era afectada por esta ley, y no creo que sigamos siendo afectados. Yo ya ahora una no entrevista alrededor. Pero si es una ley que evita la especulación, ¿por qué vamos a votar la que sí? Creo que deberíamos votar la que no, digo yo. Yo oí una entrevista ahora en la mañana, no me acuerdo quién es, porque en la mañana suele estar un poco perturbada. Y hablaban de esto, que incluso esta eliminación de la ley de plusvalía había sido uno de las críticas más grandes que le hacen a Bush en el mundo. O sea, en el mundo, la eliminación de la ley de plusvalía. Y vos viste que en el mandato de Bush, como se vio, todos supimos que la inflación fue la inflación de las casas. Y mucho también fue como lo que pasó en España. La burbuja inmobiliaria. Una vez que a España se le quitó la ley de plusvalía, la burbuja inmobiliaria subió tanto que de repente todo el mundo se quedó sin sus pisos. Joder, que se quedaron sin piso. Y ya no tienen piso. Y la pregunta número 7 es referente también al Yasuní. Las 5 y las 7 van de la mano prácticamente, porque, o sea, ahí para votar sí o no, deberíamos ver cuánto ya se ha explotado, cuánto se está explotando, y ahí sí ingresen a las páginas de Yasuní, que ellos les van a dar la mejor información. Como dicen, de primera mano, porque ellos son la gente que están yendo, viniendo y viendo cómo se está haciendo. Hasta la pregunta 5 es de referéndum, que es para enmendar la Constitución. La pregunta 6 y 7 es de consulta popular. Así que pilas de ahí, muchachos. Exacto. Vamos a ver qué porque pasa. Porque, de hecho, las 6 y 7 es de consulta popular. Y esas son las preguntas a las que nosotros legitimaremos o no. Pero yo digo, o sea, yo quitar una ley que está evitando la especulación inmobiliaria de tierras y todo eso, no creo que sea buen plan. Yo creo que esa le voto no. Claro, vemos también, o sea, ya para cerrar el programa, porque nos quedan unos pocos minutos, yo creo que veamos los escenarios desde una perspectiva en quiénes están apostando a qué. ¿Y cuáles son los intereses que persiguen? Sí, y no seamos tan viscerales, no porque nos caiga bien uno o el otro, vamos a votar sí o no. Yo creo que en esto es importante, sobre todo, la pregunta 6 y 7, que son las que más hilan fondo ahí. Hay que hilar finito con esas preguntas y ver también los anexos y quiénes se van a hacer cargo. Y obviamente quiénes están a cargo de las mobiliarias y de las tierras y de las concesiones y quiénes son los que construyen y quiénes no. Y con eso vamos cerrando este martes de Margaritas del Mix Popular. La próxima semana tendremos más novedades acerca de la consulta, Dios mediante, si es que así lo permite la ley también que nos están mandando por todos los medios. Que tengan una linda noche y feliz martes de Margaritas. Nos vemos la próxima semana. Abrazos y besos. Esto fue